Cuentan las Sagradas Escrituras que María, una joven doncella, vivía en Nazaret, y estando ya comprometida para casarse con José, su novio, fue visitada por un ángel, quien irrumpió su tranquilidad para decirle que quedaría encinta y daría a luz un hijo por medio del Espíritu Santo, a quien debía llamar Jesús. María, asustada, no podía entenderlo, pero el ángel le dijo que ese niño sería llamado Hijo de Dios. Así que en sueños, el ángel de Dios también visitó a José, para que supiera que lo sucedido era parte del plan de Dios y para que no tenga temor de casarse con ella, pues José pensaba abandonar a María en secreto. Cuando se acercaba el tiempo, José y María tuvieron un largo viaje a la ciudad de Belén, de donde José era descendiente de la misma casa del rey David. La ley romana exigía que todos debían ir a sus ciudades de origen para un censo poblacional. Pero de pronto llegó el tiempo del parto para María. Al parecer, todas las posadas estaban llenas y no había lugar para ellos. José no tuvo más remedio que acomodarse con María para recibir al niño. En un lugar pequeño, donde daban de comer a animales de granja. Así María dio a luz a su primogénito hijo, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Pero esa misma noche, en otro lugar no muy lejano, transcurría el tiempo lento para algunos pastores, que de repente recibieron la buena noticia de un ángel: que en la ciudad de David ha nacido el Salvador, Cristo Jesús. Les indicó también que encontrarían al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Así que los pastores fueron deprisa, mientras un coro de ángeles decía: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Gloria al Señor, en las alturas gloria Él, al mundo paz y buena voluntad. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Levántate, burrito, levántate. Ya es Navidad, tenemos que ir a visitar al niño. Ay, burro, no se levanta. ¿Cómo le hago para que se levante el burro? ¡Ah, ya sé! Cuando ya Jesús nació en Belén, llegaron unos sabios del oriente, que llegaron porque vieron levantarse a la estrella que les guió en su camino, hasta que se detuvo en la casa donde encontraron al niño y se llenaron de mucha alegría. Al verlo con María su madre, postrándose lo adoraron y le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Todo esto se dio para que se cumpliese la promesa de Dios de enviar a su Hijo Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros.